de la misma manera que viene sucediendo a nivel nacional en todas las provincias con esta decisión política del gobierno nacional de no transferir fondos a las provincias, con esta decisión comunicada por el presidente de decir que su objetivo es fundir a las provincias y desconociendo que en las provincias habitan personas, que el hecho de quitarle recursos a los gobernadores no es quitarle el dinero al gobernador de turno, al gobernador de cada provincia, sino que es restarle dinero a la gente que habita en cada pueblo, en cada provincia y que necesita de un apoyo del Estado federal, del Estado nacional, porque justamente para eso tenemos un sistema representativo republicano y federal, donde hay un gobierno central, pero también hay provincias, y donde los gobernadores también tienen la legitimidad del voto que le dio la gente, así como la tiene el presidente, y lo mismo también para cada intendente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos siendo muy, muy afectados, seriamente perjudicados en nuestra provincia de La Pampa por el recorte abrupto, injusto e injustificado que está llevando adelante el gobierno nacional. En el caso de obras, en el caso del incentivo docente, en el caso del fondo compensador del transporte, que son medidas que impactan muy fuerte en el bolsillo de la gente y en la economía de la gente y también en lo que es la generación de trabajo, ¿no? En nuestra provincia, el hecho de no tener más aportes de nación para obra pública ha hecho que se genere una deuda de más de 3 mil millones de pesos con las empresas constructoras. Estos son programas nacionales que venía financiando Nación, por ejemplo, el Procrear, en el cual ya se han generado despidos. Hay 370 personas que han perdido su trabajo y son 2.000 los puestos de trabajo que están en riesgo. Esto impacta muy fuerte en la economía regional, en la economía de cada lugar y en la familia, ¿no? Porque no solamente se está licuando el salario, sino que también se agrega esto el efecto negativo de la pérdida de trabajo. Después tenemos también en lo que es el incentivo docente. Nuestra provincia tiene 15.000 docentes que perciben este complemento, que es una obligación del gobierno nacional, porque esto es una ley que surgió en el año 1998, que se fue prorrogando y que ningún gobierno nacional la incumplió. Este sería el primer gobierno nacional que incumple con el pago del incentivo docente. Así que por eso, bueno, nosotros hemos presentado un proyecto para que justamente esto se restituya y continúe su vigencia. Y como te decía, nuestra provincia son 3.100 millones de pesos que dejan de ingresar a valores del 2023, que entendemos que tiene que actualizarse debido al proceso inflacionario, pero bueno, ese es el monto que está como prórroga del 2024, ya en el 2024 por prórroga del año 2023, 15.000 docentes afectados, y con el Fondo Compensador del Transporte, fundamentalmente en la ciudad de Santa Rosa y de General Pico, que son las más pobladas, estamos hablando de 14.500 usuarios que se ven afectados, que van a tener también un impacto directo en su bolsillo por la quita del subsidio nacional. Justamente hace minutos nomás hablábamos con una representante de los trabajadores de la educación en relación a la provincia de Buenos Aires puntualmente y nos hablaba de que fueron 20 mil millones de pesos lo que tuvo que desembolsar el gobierno de la provincia de Buenos Aires para cubrir el famoso incentivo docente que en términos porcentuales más o menos da un 11% de los haberes de los docentes, por supuesto, con las características puntuales de cada caso. Recién decías vos, diputado, que en la provincia de La Pampa, por una cuestión geográfica obviamente, son 3.000 los millones de pesos. Pero claro, el impacto debe ser igual, un poco mejor o peor que en la provincia de Buenos Aires. Indistintamente a esto, la pregunta es la siguiente. La situación de La Pampa es como la de la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, el gobierno provincial ya anunció, el de la provincia de Buenos Aires, que no va a poder hacer frente a cubrir estos 20 mil millones y no puede dar garantía de eso en los próximos meses si es que el gobierno nacional no desembolsa lo que corresponde. Mirá, Enzo, nosotros en nuestra provincia, como lo hizo creo también la provincia de Buenos Aires, el mes de enero fue pagado por el gobierno provincial. Primero porque se venía dando esta mecánica de que primero, o sea, cada provincia pagaba y el gobierno nacional iba devolviendo ese dinero, ese adelanto, con un atraso de un mes, pero lo venía haciendo. Lo pagamos también porque el gobierno nacional le pidió a las autoridades de la contaduría, que es la que liquida el listado de los docentes que estarían en condiciones de recibir el FONID, y también porque en el presupuesto 2023, que ahí estaba contemplado unos 347 mil millones de pesos para el incentivo docente, que se prorrogó para el 2024, y sería el crédito vigente, digamos, el crédito presupuestario, sería ese, que como te decía recién, hay que actualizarlo seguramente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el presupuesto tiene una partida, que hubo una decisión administrativa también que creó y habilitó el programa 98, que es el que se refiere al incentivo docente, o sea que se habilitó el crédito presupuestario, pero no se pagó. O sea, no se pagó porque hay una decisión política de no hacerlo, de perjudicar a las provincias. Creo que equivocadamente el presidente está mal asesorado, evidentemente, porque este dinero, o sea, no es que ahoga a la provincia, sino que ahoga a la gente que le corresponde recibir el subsidio. Sí, nuestra provincia, como te decía, adelantó el importe correspondiente al mes de enero. No te puedo decir en estos momentos cuál es la decisión final sobre cómo va a seguir esto en los meses siguientes, porque esto lo está evaluando el gabinete del gobernador Sergio Cilioto, atento a que no solamente es la quita del incentivo docente lo que impacta en lo que impactaría en las finanzas provinciales, o sea, de tener que hacerse cargo a la provincia de esto, sino que está también lo del Fondo Compensador de Transporte, que también es una suma muy importante. También están las obras públicas, que en ese caso nosotros, las obras que se han dejado de financiar por el Gobierno Nacional, como nos interesa que terminen y porque ya están muchas muy avanzadas, ahí sí, en varias de ellas, está la decisión del gobernador de seguir con el pago de esas obras. Pero acá el tema, Enzo, es que no solamente tenés que el Gobierno Nacional se corre y deja de cumplir con su función de aportar para estos aspectos como las obras, como el transporte, como el incentivo docente, sino que también esta política de ajuste y de licuación de salarios, lo que va a generar una caída de la recaudación. Entonces, cuando al momento de merituar qué se va a seguir pagando y qué no, está por un lado la caída que hay por falta del aporte nacional y por otro lado la caída en la recaudación. Eso se está evaluando en el gabinete provincial para luego de eso ver qué decisión tomar, pero seguramente nuestra provincia, o sea, no va a poder atender todo esto que está dejando de pagar Nación, porque nosotros somos una provincia chica y porque dependemos y necesitamos del apoyo del Gobierno Nacional, pero por esto que te decía anteriormente, porque estamos en un sistema donde hay Nación, provincia y municipio. Y eso, bueno, eso es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, es el sistema que rige en la Argentina, y creo que el Gobierno Nacional tiene que recapacitar y cumplir con sus obligaciones. Me diste un pie para una pregunta tal vez vulgar, pero nosotros acá en Cañuelas probablemente sea necesario saberla, o a mí me moviliza. Y voy a ser bien crudo, digamos, con la pregunta y vulgar a la vez. ¿De qué vive La Pampa? ¿De qué vive la provincia de La Pampa en términos administrativos? ¿Cómo recaudan los fondos justamente para administrar los recursos de los pampeanos? Bueno, Enzo, no es una pregunta vulgar, todo lo contrario, creo que es una muy buena pregunta, porque esto hace a la relación nación-provincias, esto hace al federalismo, ¿no? Y seguramente que nosotros no tenemos un potencial productivo y económico como lo tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una provincia que es una de las últimas provincias que, digamos, que dejaron de ser territorio nacional y pasaron a ser provincia. Entonces recibimos todos los pedazos que no quisieron las otras provincias, por así decirlo, ¿no? Y tenemos una muy poca porción productiva, que sería el norte y noreste y el sudeste provincial. Lo otro es semidesértico, de hecho formamos parte de la Patagonia justamente por nuestro clima, por nuestra geografía. Y después tenemos algo, o sea, que tenemos por un lado, tenemos un recurso agropecuario, que aporta el 40% del producto bruto, lo que es la agricultura y la ganadería. Tenemos muy buena producción, o sea, muy buenos productores, muy buena genética, y somos muy buenos productores de carne en La Pampa. Tenemos una producción también petrolera, que representa el 10% de los recursos, que estamos en el oeste de la provincia, sudoeste, formamos parte de la cuenca neuquina y tenemos algo de recaudación por lo que es el petróleo. Tenemos una incipiente industria, un desarrollo industrial que está, bueno, el gobernador nuestro está apostando a la diversificación de la matriz productiva, lo han venido haciendo también los gobiernos anteriores, y hay un incipiente crecimiento industrial donde tenemos como a la industria frigorífica como una de las más avanzadas, tecnificadas y que están exportando a distintos países del mundo. Tenemos también un importante desarrollo de los servicios, del comercio, y bueno, y básicamente por ahí pasa nuestra producción. Pero no alcanza. Sí. Pero no alcanza, digo. No alcanza porque, para darte una idea, nuestro presupuesto nacional, y como le sucede a la mayoría de las provincias, tenemos una incidencia del orden del 60% de lo que son los recursos de jurisdicción nacional, por eso que justamente no alcanza con lo que genera nuestra provincia. Nosotros somos una provincia que tiene 143.000 kilómetros cuadrados y 360.000 habitantes, o sea, una de las provincias con menor densidad poblacional, pero tenemos pueblos que están a 400 kilómetros de la capital federal, de 500, 600, 1.000, 2.000 habitantes, donde tiene, o sea, en esa gran dispersión geográfica, tienen que llegar todos los servicios de salud, de educación, de seguridad, de justicia, y bueno, nos caracterizamos por ser una provincia que tiene muy, muy bajo NBI, o sea, tenemos muy buenos indicadores de desarrollo social, y esto ha sido posible porque, bueno, desde 1983 a la fecha, tenemos gobiernos justicialistas que han priorizado a la persona como centro de las decisiones políticas, y la cuestión social es una política de Estado, el hecho de la construcción de viviendas sociales, el hecho de tener una buena contención social, de apostar a la educación, y eso es lo que nos permite tener, digamos, estos índices de desarrollo humano, que son de los mejores de la Argentina, pero bueno, tenemos que llegar a todos los lugares con los servicios, esto significa un alto costo, y por eso es que necesitamos sí o sí, de lo que es el acompañamiento de Nación. O sea que ustedes, la Pampa, digamos, recauda el 40% de lo que necesita para, abro comillas, como si fuese una casa de familia, el 40% de lo que necesita para vivir, el otro 60% lo debe aportar Nación. No, Enzo, para verte, vamos a quizá me expresé mal. Dale. Porque la cuestión es así, y eso es una confusión que tenemos, ¿no? Dale. Creo que también una confusión que tiene el presidente. La coparticipación, uh-huh. Cuando te digo de recursos nacionales, no son las transferencias discrecionales. Sí. O sea, te digo que es la coparticipación, es decir, lo que nos corresponde por ley. Exacto. Porque las provincias que fueron anteriores a la Nación le delegaron a la Nación el hecho de recaudar los impuestos nacionales para coparticipar. Uh-huh. Pero la mayoría de la riqueza se genera en las provincias. Uh-huh. O sea, la capital federal no genera la riqueza que... No hay soja, no hay petróleo, no hay maíz, no está la producción en la capital federal, sino que está en las provincias. Y en esa decisión de decir, tenemos un sistema federal, las provincias delegaron esto de la recaudación en la Nación. Y la Nación lo que hace, lo devuelve, lo recauda a través de la AFIP y lo devuelve a las provincias. ¿Está? O sea, eso es para ubicarnos en el sentido de por qué ese 60% que son recursos de origen nacional, no es que la Nación los genera, sino que los generamos nosotros, la Nación los recauda y después lo redistribuye, ¿no? Esa sería, creo que no sé si está mejor explicado de esta manera, porque si no pareciera que somos dependientes del gobierno nacional totalmente, y no es así. Está clarísimo. Estamos dialogando con el diputado nacional por la provincia de La Pampa, de Unión por la Patria, Ariel Rauchenberger. Dos en una, y con esto iríamos finalizando y agradeciéndote por el tiempo. La primera es, justamente, vos sos, de hecho, uno de los diputados que presentó un proyecto en la Cámara para que se discuta el tema del FONID, justamente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, para darle, en la medida de lo posible, Estado parlamentario y que se discuta esto, si no puede dar alguna reflexión al respecto. Y la otra, ya en términos estrictamente políticos, como justamente diputado de Unión por la Patria, ¿cómo se debe parar y qué acciones debe tomar y en qué ámbito está la política de Unión por la Patria a partir de los acontecimientos justamente de público conocimiento. Bueno, respecto a la primera pregunta, Enzo, ni bien detectamos que, o sea, el gobierno, como te decía, el gobierno de la provincia de La Pampa pagó el incentivo docente de enero en este entendimiento de que siempre había un desfasaje entre el aporte que hacía Nación, que es una obligación de Nación, no es que esto, el gobierno provincial paga una parte del salario, el otro 11, 12, 13%, como decías vos, lo paga el gobierno nacional. Una vez que detectamos que para el mes de febrero no iban no estaban ingresando los fondos de enero como para poder seguir pagando febrero, es que surgió esta inquietud, e incluso los ministros de Educación de las provincias tuvieron una reunión en el marco del Consejo Federal de Educación, donde se reúnen las provincias con las autoridades nacionales, que en este caso estaba el secretario de Educación, y ahí los ministros plantearon de la necesidad de que sigan llegando los recursos nacionales a las provincias, donde se había una duda porque ante esta decisión del presidente de querer ahogar a las provincias y de que el ajuste pase por las provincias, ¿no?, para llegar al déficit cero y a toda costa. Creo que no tiene que ser a toda costa, sino que tiene que ser, no tiene que ser a costa de la gente, por lo menos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a través a partir de esa decisión del Consejo Federal de Educación de enviar una nota, estuvo firmada por todos los ministros de Educación del país, más allá de los colores políticos, es que yo me puse en contacto con nuestra ministra de Educación, también hablé con el gobernador Sergio Cilioto y decidimos, consultando por supuesto y hablando con el resto de los compañeros de Unión por la Patria, atento a la importancia que tiene la educación para el desarrollo de un país y atento a lo importante que es esto, incluso estamos hablando que se genera esta medida de no pago del incentivo docente a pocos días del inicio de clases, lo cual está poniendo en peligro, ¿no?, el inicio de clases, con lo que significa, por un lado para los docentes, pero también para los chicos, para los estudiantes, que son aquellos que van a ser también perjudicados, y las familias, ¿no? Es que decidimos presentar un proyecto justamente para que ese incentivo docente siga vigente desde el 1 de enero del 2024 hasta, y por 5 años, ¿no? Estamos planteando 5 años inicialmente. Y entendemos, bueno, que esto va a tener el apoyo de otros bloques de la oposición. De hecho, estamos hablando con otros bloques de la oposición justamente para ver de qué manera podemos conseguir consenso para que una vez que empiece el periodo ordinario de sesiones, este proyecto que fue girado a la Comisión de Presupuesto y de Educación de la Cámara de Diputados, tenga estado parlamentario, que lo podamos empezar a discutir en comisión y rápidamente, porque esto es un tema urgente y tenemos que llevarle tranquilidad a los docentes por un lado y también a las familias de los pibes, de los chicos que están estudiando, para que pueda, que no haya, que digamos que el ciclo lectivo se pueda desarrollar con normalidad y bueno, que el gobierno nacional también cumpla con sus obligaciones, que convoque a la paritaria nacional y que es donde se discuten los salarios, donde se fijan los mínimos, a partir de los cuales después las provincias también tienen sus propias paritarias y acuerdan cada uno su nivel salarial, pero esto en un marco, digamos, donde la nacional, la paritaria nacional, lo que daba era el mínimo a partir del cual se discutieron los salarios, porque justamente el objetivo que se persiguió, incluso con la ley de incentivo docente, es de que haya como mínimo un salario básico fijo como piso, ¿no?, para todas las provincias. Y en esto de cuál sería el trabajo parlamentario futuro, que bueno, este sería un ejemplo. La idea, creo que el gobierno nacional tiene que entender que hay que construir consensos, que hay que construir diálogo, que no se puede imponer, que no se puede atropellar y que hay que dejar de confrontar, que hay que dejar de agredir. Nosotros desde Unión por la Patria estamos dispuestos al diálogo y al consenso y creo que ese es el camino. Así que un poco ahora la preocupación pasa por lo que va a suceder con el DNU 70/23, que es el que está generando muchos efectos perjudiciales sobre los bolsillos de la gente, sobre la economía, y en ese sentido, bueno, desde el Senado se está pidiendo que se trate, hasta ahora no ha habido resultado positivo, pero bueno, también tenemos que lograr acá conseguir las voluntades necesarias del resto de la oposición para convocar una sesión especial, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ver de poder tratar el rechazo del DNU. ¿Puede ser que la política vaya, abro comillas, ordenándose a partir del Parlamento, o tiene que ir también desde la discusión interna, la reflexión, el debate y justamente que esto sea acompañado en términos parlamentarios. Hablo estrictamente de Unión por la Patria, el peronismo, como quiera llamarlo. Mirá, nosotros desde el primer momento que arrancamos el 10 de diciembre, creo que un hecho muy importante fue haber mantenido el bloque, haber mantenido la unidad, más allá de alguna dispersión muy puntual que hubo. El bloque se mantuvo unido desde el primer momento, también desde el primer momento en que empezaron a darse estas medidas de ajuste que llevó adelante el gobierno nacional y particularmente con el DNU y luego la ley ómnibus, hemos sido el bloque que convocó a todos los sectores de la producción, del trabajo, de la industria, de los trabajadores, del arte, de la cultura, todos aquellos que se habían afectado por estas medidas que se han venido tomando. Y hemos tenido muchas reuniones con todos los sectores, más allá de su identificación política, porque entendemos que justamente lo que tiene que haber es diálogo y consenso, y a partir de la unidad del bloque, creo que eso también se vio en el resultado que tuvo y que motivó que el gobierno, bueno, decidiera retirar la ley ómnibus, porque como dijo nuestro presidente del bloque, Germán Martínez, muchos de los rechazos y de las cosas que pudimos lograr sacar de la ley ómnibus que tanto afectaban a la mayoría de los argentinos, fue porque el resto de los bloques de la oposición se apalancaron en los votos nuestros de rechazo. Creo que eso fue importante para marcar la posición. Y seguramente que nos tenemos que dar una discusión para adentro, pero también para afuera y todo el sector de la política, no solamente desde Unión por la Patria, sino que creo que todos los sectores, para estos momentos difíciles que está viviendo la Argentina, tenemos que apostar al diálogo y al consenso para poder encontrar el camino de salida a esta situación.